Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos y les comentaba al respecto de experiencias que duelen. El día de hoy vamos a platicar con Lupita. Lupita es una de estas víctimas del flagelo de la sociedad moderna, que es la esclavitud. La esclavitud, las nuevas formas de esclavitud contenidas en esta ley que también en la semana habíamos platicado con la senadora Ávila con respecto a la trata, ¿no? La senadora Adriana Dávila Fernández, donde en México se está legislando en busca de que no se sigan dando este tipo de situaciones. Pero yo he querido traer el día de hoy a Lupita a los micrófonos para que nos platique su experiencia. Hay muchísimas personas que hemos vivido de cerca algún caso de trata y no lo identificamos. Aquella persona que está sufriendo la trata pide a gritos ayuda, pero sin emitir un solo gemido o un solo ruido, y no sabemos identificar esos gritos de auxilio. Lupita, muy buenas tardes, te agradezco mucho que tengas la valentía de estar aquí con nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe. Lupita. Guadalupe, Lupita. Sí. Oye, Lupita, me comentabas, ¿cuántos años estuviste sometida a este flagelo? 30 años. 30 años, ¿a qué edad fue que te... A que los te, 10 años. A los 10 años te captaron y te llevaron. Sí. Cuéntanos un poco cómo inicia toda esta vida de terror. 30 años, muchísimas personas no los han vivido. Hay jóvenes que no los han sufrido, pero 30 años es un mundo de tiempo. ¿Cómo inicia toda esta locura? Yo me fui a vender fruta al centro. Tú vivías con tus padres en el campo, me cuentas, ahí al norte de Veracruz. Norte de Veracruz, que no vamos a decir el lugar. Pero tú vivías al norte de la Veracruz, casi con los límites de Tamaulipas y hacia esta parte de San Luis Potosí. Ellos en el campo, pues obviamente, necesitaban ayuda de los hijos pequeños. Sí. Tú tenías 10 años en ese tiempo. ¿Y te llevaban? Me llevaban a vender frutas. Lo que cosechábamos. ¿Y tú estabas en una ocasión vendiendo fruta cuando se te acerca una señora? Sí. ¿Y qué te dice? Se presenta dos señoras y dos niños. Una señora hablaba en dialecto, nosotros no hablamos en español, hablamos en dialecto, es el huasteco. Uh-huh. Y tú no hablabas nada de español. No, de hecho todos nos comunicamos, las personas todos se bajan del pueblo a... que es al lugar donde vendemos un domingo, día de plaza. Y entonces llega esta señora, te habla en huasteco, sí, muy bonito, sí, te identificas con el idioma. Sí. ¿Y qué te dice ella? Me promete que me daba, que si a cambio de que yo le cuidara a su niño, me daría estudio y me pagaría. Cuando cumple los 15 años me festejaría los 15 años. Y fiesta y sí, toda la cosa. ¿Y eso tú vas y la llevas con tu mamá? Sí, me dice que va a ir a hablar con mi mamá. Pues a mí me pareció bien, me gustó porque que me iba a dar estudio. Iba a estar más preparada. Uh-huh. Llegué con mi mamá, le dije que iba a estar, así me iba a poder ayudar más a mi familia. Y ya hablaron con mi mamá, le convencieron también. Igual, así y como... ¿Y tu mamá con el afán? Sí. ¿Qué madre no lo hace, dígame usted? Con el afán de ver que el hijo se supere, que esté mejor. Muchas veces le duele el corazón, pero los hacen ahí nudito y lo guardan. Y deja que parta la niña de 10 años. Imagínense, se llevan a la niña de 10 años. Ya cuando te llevan en el camino, ¿qué sucede? ¿De qué te das cuenta? Me doy cuenta que llegamos al centro de Tantiyuca. Se baja la señora que hablaba en huasteco. ¿Y te deja con la otra? Y me deja con la otra y a mí ya no me pareció. ¿Te asustaste? Me asusté, empecé a llorar, que quería bajar. ¿Y qué hizo la señora? Ya no me dejó bajar y ya dio, ya se fue. ¿Y te dio tus catorrazos? Sí. Y me dijo que no lo estuviera llorando porque le dolía la cabeza. Uh-huh. Y así me llevó. ¿Y te llevó? Uh-huh. a una población. Sí, que es Tamaulipas. A Tamaulipas, sí. Al estado de Tamaulipas. Estado de Tamaulipas. Oye, me decías que Tampico, ¿no? Sí, es Tampico. El lugar, Tampico, Tamaulipas. Tampico. Llegan allá a Tampico, Tamaulipas, y lo primero que hacen es encerrarte en una habitación de madera. Sí. Y ahí, cada vez que tú te ponías a llorar, te daban una golpiza para sí, que entendieras para que, entendiera que si seguías en esa actitud, te iban a pegar todavía sí, más. Esto es típico en la trata, ¿eh? Lo que hacen es que quiebran al ser humano, lo despojan de toda aquella capacidad de rebeldía que pudiera tener para someterlo. Y entonces a obligarlo a que hagan lo que les pega la gana. En un principio, ¿qué es lo que te pedían que hicieras, Lupita? Que hiciera la limpieza de la casa. O sea, que trapeara, limpiar las sillas para poder ganar mi comida. O sea, que no te daban de comer no, si no trabajabas. Sí, porque primero tenía que ganar la comida. Y esto empieza a escalar. Sí. Vas creciendo poco a poco. Y te pedían que hicieras ya otras cosas. Sí. ¿Qué te pedían que hicieras? Lavar, planchar y hacer la comida. De lo cual, o sea, que aprendí a golpes. Ajá. Uh-huh. A golpes, y aparte debía más dinero porque la comida que echaba a perder o la ropa, mi cuenta iba creciendo porque yo les echaba a perder las cosas. Pero nunca te pagaron nunca nada. Nunca me pagaron nada. O sea, siempre decían que ibas a ganar algo, sí, pero como les debías, entonces había que pagarlo. Sí. Y si te portabas mal, te golpeaban. Me golpeaba y yo intentaba escapar cuando ella como es maestra, descansa los sábados, quitaba la llave y yo escapaba, pero unas 3 cuadras me alcanzaba. Y como estaba su marido, me encerraba con él, me decía que me violara para que yo aprendiera que no debo salir. Me encerraba con su marido. Y ahí empezaron los abusos sí, sexuales. Sí. ¿Y esto cuánto tiempo duró? Pues duró algo de tiempo y después, como se dio cuenta que yo, el marido me dijo, yo te ayudo siempre y cuando, si te quieres ir conmigo, te ayudo a escapar para que ya no vivas este infierno. Pero yo le tenía miedo por todo lo que él me hacía. Y después los hijos también fueron creciendo y ellos, yo les pedí ayuda para que no me dejaran sola con su papá, pero ellos también empezaron a hacer lo mismo. O sea, empezaron a abusar de ti. Abusar de mí. Y cada vez que escapaba, que lograba salir, me lograban agarrar y amenaza de muerte. Me dijo que me iban a matar, que iban a hacer pedacitos, iban a arrojar al río para que los pescados me comieran. ¿Y tú no tenías manera de comunicarte? ¿Cuándo fue que empezaste a hablar español? Viendo cómo hablaban ellos. Uh-huh. ¿Y no había manera de comunicarte con la gente de la calle, con otras personas? Porque me decían que eran las personas, eran malos. No tenía comunicación. Me tenían encerrada. No podía salir a la calle. Para nada. Hasta que quedé embarazada. Uno el mayor de sus hijos abusó y me quedé, y yo le decía, y dice que yo la provocaba sus hijos, que yo, y lo único que recibía era golpes, eran que yo, sus hijos, cómo podía yo levantar semejante infamia contra sus hijos, que no son capaces de hacerme eso. Hasta que se dio cuenta que yo estaba embarazada, ya como 3 meses de embarazo, me llevó a abortar, que quería sacar el producto, pero ella ya no pudieron hacer nada. Entonces me puso a tomar hierbas, me brincar escalera, pero no pudieron hacer nada. ¿Y tuviste el niño? Tuve el niño en un hospital. ¿Y qué pasó con él? Nunca me lo dejaron ver. Siempre me tenían con pastillas, durmiendo, y cada vez que lloraba, que pedía al niño, nunca, todos le daban, pero menos a mí, la enfermera. Llegó la hora de salir, le dieron a ella al niño, la niña, y de ahí se trasladó, nos subimos al carro y no, ella lo puso adelante la bebé y yo atrás, pero no me lo permitió ver. Yo quería ver al bebé, nunca. Y llegamos a una casa donde fue a entregar. Una casa no, sin conocer, porque yo no conocía las calles. ¿Y fueron y entregaron ahí al sí. bebé? Sí. Y por, yo no lo podía tener porque yo le debía mucho dinero. Y aparte del hospital que había gastado también. Está con nosotros la licenciada Tere Paredes. Ella es activista, presidenta de una asociación en pro de los derechos de las mujeres. Ha estado involucrada mucho en este tema de la trata. Y también el día de hoy me comentabas, Tere, que la asociación en la que estás, en la que presides, tiene cuatro objetivos fundamentales. Platícanos un poco de la asociación y ahorita platicamos del caso de Lupita. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, actualmente estoy dirigiendo una asociación que se llama Estrategia Legal Integral AC Internacional. Es una asociación que actualmente cuenta con oficinas en Colombia, en Venezuela, en Honduras, en Costa Rica, en México, y que también tenemos pues algunos albergues ya con los que hemos hecho convenios, tanto en Tijuana como en Honduras y en Costa Rica. Apoyamos a las víctimas de trata, de desaparición, de migración. Son a las víctimas que nosotros estamos dando apoyo y también a las de desaparición de personas. Entonces son los cuatro ejes que manejamos este tipo de víctimas, no solamente mujeres, también hombres y desde luego niñas y niños. Tenemos un arduo trabajo, ya tenemos bastantes víctimas que estamos atendiendo. Una de las víctimas que tenemos dentro de la asociación es Lupita. Yo cuando escucho, Tere, perdóname, pero cuando escucho a los defensores de derechos humanos y todo, y que salen con una bandera diciendo, y tenemos tantos cientos o miles de personas a las que apoyamos y que hacemos, se me estruja el corazón, me duele, porque caigo en la cuenta real de que estamos en una sociedad que se ha descompuesto y se ha podrido a tal grado que podemos hacerle lo que no queremos que nos hagan a nosotros. En el caso de Lupita, ¿cómo llega este caso con ustedes? ¿Cómo se enteran y de qué manera actuaron para ayudarla? Sí, mira, Lupita cuando llegó con nosotros es porque como ella no escribía y no hablaba bien el castellano, en el lugar donde estaba no podía ni tomar un recado telefónico. La señora que la captó inicialmente, bueno, pues ya se volvió más grande, los hijos crecieron, inclusive se imagínate, casaron. Imagínate, 30 años de tenerla sometida, o sea... Toda su vida. Imagínate, la toman de los 10 años y cuando ella ya tiene 40 años, esta señora abusadora... Póngale que tuviera 20 años cuando se la encuentra o cuando la captura, 20, 30 años, pues en el momento ha de tener entre 60 o 70 años de edad, ¿no? Así es. Entonces, pues ya enferma, ¿verdad? La pareja actual de la señora, o que en ese momento era su pareja, le dice, oye, pues Lupita tiene que aprender a tomar un recado por lo menos por teléfono o a marcar por teléfono para avisar que estás mal o que necesitas algo. Entonces, bueno, ella empieza a salir, la empiezan a dejar socializar, ¿verdad? Pero obviamente recordándole que tenía una cuenta pendiente, que si encontraba trabajo tenía que aportar también para los gastos de manutención. Y entonces ahí... una de las maestras la envían a estudiar costura y una de las maestras de costura la conoce. Ella tiene una hija que es abogada, que se llama Claudia Tafoya, y ella me habla, ella es compañera mía de una especialidad que tomamos en sistema penal acusatorio, me habla sabiendo que yo me dedico a estos temas y me dice, pues, ¿cómo la podemos ayudar, verdad? Y entonces... ¿qué? O sea, la primera que se entera es tu amiga. Así es, así es. Entonces, bueno, ya a través de eso viene Lupita. Inicialmente, ¿qué tenemos noticia? Bueno, pues tenemos una víctima que estuvo 30 años privada de la libertad y pues toca atenderla, ¿verdad? Lupita, cuando tienes ese acercamiento que empiezas a ir a tomar las clases de costura, ¿qué te movió para pedir ayuda? O cómo es que pides ayuda siendo que te tenían sometida, tú tenías miedo de hablar? ¿Cómo es que te atreves? Porque yo ya había aprendido a hablar español. Uh-huh. Y ya no aguantaba porque ella estaba muy enferma también del estómago. Ya no podía comer nada. Uh-huh. Todo lo devolvía. De hecho fui a parar al hospital. La señora que te, uh-huh, que te tenía sometida. Sí, la señora. Es que dicen que en el universo debe haber alguien grave. Grave, diría yo, de tamaño, de estatura, de gravedad, como para hacerle que paguen a estas personas todo el daño y el mal que han hecho, ¿no? Entonces, se te abre ese camino. Sí. Ante la enfermedad de esta señora, te dan la oportunidad de ir y conocer a otras personas. Sí. ¿Cómo es que te atreves? De hecho, yo leía libros, quería aprender a hablar en español para que alguien me escuchara. Porque yo quería salir de esa donde me tenían. Uh-huh. Ya no quería estar ahí. Y además yo no podía tener confianza en las personas porque le tenía miedo. Las policías, porque dice que ella conocía a los policías y mandarían a violarme más. Todas las policías. Entonces esa persona me dio confianza porque su mamá iba así, pero no le contaba porque tenía miedo. ¿Y en qué momento te atreves? Me atreve porque ya no aguantaba más. Y aparte quería saber qué hizo con el bebé. ¿Y entonces le cuentas, sí, a esta señora? Sí. Esta señora, Tere, a la que Lupita le cuenta su historia brevemente, resulta ser la mamá de Esmila. Así es. Entonces, ya cuando llega Lupita con nosotros, pues inicialmente se iba a ir a uno de los albergues que te comento que está en Tijuana. Uh-huh. Entonces se iba a ir ella allá. Pero su preocupación iba más allá. Decía, yo quiero buscar a mis hijos. Si yo me voy a un albergue, no voy hijos? A buscar a mis hijos. Dos. ¿Dos hijos? Una niña y un niño. Sí. Una niña y un niño. Sí. Y entonces la preocupación era que supieras dónde habían quedado, sí, y qué había pasado con ellos. Sí. Entonces, ella nos dice, yo no quiero ir al albergue por ello. Y entonces, fíjate, Eduardo, que eso fue muy interesante porque dijimos, bueno, no la podemos obligar a ir a un albergue. Pero, ¿qué hacemos con ella? Porque por una parte había que impulsar el proceso penal. Por otra parte, había que buscar a los hijos, pero había otra parte que era la atención de Lupita. Teníamos que ver qué pasaba con Lupita. Y bueno, pues nuestras psicólogas que están aquí en el Distrito Federal por el momento, y Lupita desde luego no se quiso ir a Tijuana, ella también es psicóloga. Entonces, bueno, se quedó aquí en el Distrito Federal Lupita y era la situación de que un día dijo Lupita, pero yo quiero buscar trabajo. Y empezó a buscar trabajo. El tema fue que empezó a ella a... Una de nuestras psicólogas es experta en el tema de neurolingüística, que es la reprogramación, ¿verdad? Del pensamiento. Y ella la empezó a tratar a través de regresiones. Y entonces la va trayendo desde que es niña, porque debemos de entender este fenómeno que es la afectación al libre desarrollo de la personalidad. Uno como ser humano vas pasando por varias facetas, ¿no? Por cuando eres etapas. Bebé, cuando eres niño, cuando eres adolescente, puberto, y luego entras a la juventud, y luego entras a la madurez. Pero cuando te afectan el libre desarrollo de la personalidad, ahí te quedas. Queda uno atrapado. Claro, quedas ahí atrapado. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que Lupita era... una niña de 7 años, de 10 años, atrapada en un cuerpo de una mujer de 43. Porque ya Lupita realmente no se desarrolla. La forma de accionar, ¿sí? La forma en que tú la puedes manipular, pues es en el mismo sentido de la misma forma que manipularías a un niño de 7 años. Entonces tenía que ser a través de las regresiones que empezaran a trabajar con eso para tratar de traerla, de ¿no? Traerla, de jalarla. Así, a la realidad. Y aparte, pues, de que debe de aprender que después de la trata hay vida, se puede vivir. De las frases que a mí me dejaron muy marcada de Lupita fue, yo no sé si es lunes o si es viernes, no sé si es de día, no sé si es de noche, eso a mí no me preocupa. Es decir, el tiempo no pasaba, lo que te quería decir es el tiempo no pasa. Realmente, cuando uno penetra en este mundo, se da cuenta que esto de la trata de las personas simplemente es generar una caja que atrapa y que destruye. Llevan a Lupita, la abusan y la encierran en un mundo que para ella apenas empieza a tener un poco de luz. Lupita, tú ya con todo esto que ha venido sucediendo, tú tenías muchas ganas de hacer la denuncia al aire. Sí. De que conocieran tu caso. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué quieres que la gente se entere? Para que no siga pasando así. Porque hay mucha gente que habla en dialecto y las personas se aprovechan. Que nosotros no conocemos maldad. No. Yo pensaba que había gente buena. Que para mí era... que había caído un ángel, que eso, porque yo quería estudiar y ayudar, pero en realidad hay mucha gente mala en esta vida y que no siga pasando, así como a mí me pasó. Que abran los ojos. Que abran los ojos y hay niños inocentes que sueñan y lo destruyen sus ilusiones. ¿Tú sigues hablando el huasteco? Sí, bueno, no tan conozco, fluido, no, cuando, por, como porque cuando perdí pequeña. Muchas cosas. Sí. Le afecta el libre desarrollo. Claro. Así o sea, se, yo lo veo como que tomas una mariposa, la metes a una caja y la encierras. Esa mariposa, pues ya no va a poder volar. Se le van a ir atrofiando las alas y poco a poco se va a ir muriendo. Aunque quede esa mariposa, esas alas que aparentemente están ahí, la verdad es que están vacías. Este delito de la trata lo que hace es vaciar el alma de las personas. Las despojan de su libre albedrío. Con los golpes, con la tortura, con el maltrato, las van quebrando a tal grado que queda un cuerpo, ese cuerpo capaz de hacer lo que sea con tal de no sentir dolor o sentir la presión. Lupita, realmente me da gusto el que tengas una nueva oportunidad y que tengas el valor de venir y denunciar qué es lo que te sucedió. Te agradezco infinitamente el que nos hayas acompañado el día de hoy para contarle a quien nos hacen el favor de escuchar que todavía hay gente que no entiende que los seres humanos somos una raza que no se puede extinguir. Y la única manera de que sigamos es haciéndonos mejor cada día. ¿Y cómo nos hacemos mejor? Conociendo las cosas malas que tenemos e irlas extirpando, llevando a esos desgraciados o desgraciadas a su lugar, a la cárcel, y separarlos de nuestra sociedad. Te agradezco muchísimo, Tere Paredes, el que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias, Eduardo, y a tu amable auditorio. Lupita, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.